Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 67 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 28 de julio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Reconocen calidad artística de programa de televisión ecuatoriano en el mundo. Marco Serrano de Metro Danza de la Casa de la Cultura nos informará sobre los cursos vacacionales. Director del Centro Cultural Benjamín Carrión y su labor al frente de esta dependencia del municipio. Tiempos idos y no volvidos con Santiago Naranjo en el papel de Doña Sugey. En el ámbito internacional conocerá que Semana de Cine Cubano en México abre nuevos lazos culturales. Animadores venezolanos con opciones en taller internacional. Abierta exposición sobre Mandela y Gandhi en Johannesburgo. Y danza típica boliviana fue en busca del libro Guinness de récords. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1741, falleció Antonio Vivaldi, compositor italiano. Un día como hoy, pero de 1750, falleció Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. Y en igual fecha, pero de 1991, falleció Olimpo Cárdenas, cantante ecuatoriano. Hoy se celebran en Perú las fiestas patrias. En Argentina se celebra el Día de la Gendarmería Nacional. Hoy es el Día Internacional del Administrador de Sistemas y el Día Mundial contra la Hepatitis. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. El documental Hay un grupo que dice abrió nuevas puertas de acercamiento entre México y Cuba como obra inaugural de la semana que se celebra dedicada al cine de la isla. La cinta, realizada el pasado año por Lourdes Prieto sobre el grupo de experimentación sonora del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, inició la semana pasada en la capitalina Cineteca Nacional un recorrido fílmico que propone algunas de las más recientes producciones cubanas. De acuerdo con Carlos Sánchez, director de la promotora audiovisual MZ, el pretexto para llevar a cabo esta iniciativa fue la celebración del aniversario 55 del ICAIC en un panorama marcado por el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Venezuela. El primer taller internacional de formación en animación, previsto para septiembre en el estado venezolano de Mérida, dispone de opciones dirigidas a especialistas nacionales en la materia, según un informe de fuentes especializadas. Según el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la convocatoria para venezolanos que aspiren a becas de la institución está habilitada hasta el 31 de julio. El primer llamado, dirigido a animadores de países andinos, recibió 93 proyectos de cine animado, de los cuales fueron seleccionados 15 provenientes de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de agosto desde las 9 de la mañana y durante todo el día en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El alfarismo en la historia política del Ecuador. El pensamiento político de izquierda. Partidos, movimientos y pensadores. La epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. El 1 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un programa de televisión destinado al público infantil resultó finalista en certamen internacional de este medio. ¿Quieres saber cuál es? Yesmani Gómez nos comenta. Comenzamos la semana con una buena nueva para la televisión infantil ecuatoriana. La sección Veo Veo del programa Luna de Queso resultó seleccionada como finalista en la categoría de microprogramas en el certamen Premios Televisión para América Latina. Este evento de televisoras internacionales tiene como misión unir en una sola tendencia a todos los canales y programas que se acercan a un modo de producción encaminado a la sociedad. Veo Veo, hecho por la televisión ecuatoriana, promueve la televisión para niños, donde estos no son vistos como un receptor común, sino como infantes con necesidades de conocimiento, motivo por el que sus realizadores buscan herramientas para hacer del programa una entidad educativa de alto efecto en ese público. De igual forma, la producción intenta crear nexos de unión entre los hogares, los centros infantiles y las políticas públicas desarrolladas por el Estado a favor de los más pequeños. Veo Veo recibió este año además otro premio internacional en el Festival Prix Genius Internacional en Alemania. Yesmani Gómez, Identidad. El profesor Marco Serrano, de Metrodanza, nos dará a conocer sobre los cursos vacacionales dirigidos a niñas y niños. Los detalles con Patricia Robalino. El artista plástico y profesor de Metrodanza, Marco Serrano, que labora durante 3 años como instructor de cerámica, pintura, danza, títeres, teatro, origami, papel artesanal, caretas, nos comentará sobre los cursos vacacionales que dicta en este centro educativo, dirigido a niños de 5 a 15 años. Está dirigido para todos los niños, de 5 a 15 años. El curso vacacional por las artes, empezó el 16 de julio y termina el 15 de agosto. Nuestro interés es que los niños tengan un panorama sobre las artes. Nosotros estamos incentivando que la cultura empiece por los niños. Y también, como contamos en la Casa de la Cultura con un acervo cultural muy grande y desconocido para muchos, estamos tratando de llevarles a museos, hacer conocer todo lo que existe en la Casa de la Cultura. A los padres de familia que estén interesados en aprovechar las vacaciones, pueden inscribir a sus hijos en estos cursos y pueden dirigirse a Metrodanza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Sudáfrica. Una exposición gráfica sobre Nelson Mandela y Mohandas Karamchand Gandhi fue abierta al público en Johannesburgo, en coincidencia con el mes dedicado a la memoria del expresidente de Sudáfrica. La nieta del líder del nacionalismo indio, Ella Gandhi, calificó a la muestra como una iniciativa adicional para incitar a los jóvenes de este país a aprender más sobre el legado de Mandela y el máximo promotor de la desobediencia civil no violenta. Ella subrayó que la exposición cuenta con el apoyo de la Fundación Nelson Mandela, con sede en la capital provincial Gauteng, y las nuevas generaciones tienen que aprender mucho de estas personalidades que son para el mundo una gran fuente de inspiración. Bolivia. Más de 2.000 bailarines de Morenada, una danza típica de la región altiplánica de Bolivia, fueron el viernes en busca de inscribirse en el libro de récord Guinness con una presentación especial en el municipio paseño de Guaqui. La danza, que estuvo acompañada por 1.000 músicos, es la primera del país en inscribirse en el referido libro, para lo cual debieron bailar durante más de una hora con una sola coreografía y solo dos pasos, según Napoleón Gómez, miembro de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore. Entre las personalidades que presenciaron el evento destaca el vicepresidente Álvaro García, como parte de las condiciones establecidas por los Guinness, que exige la presencia de notables que atestiguen el hecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Centro Cultural Benjamín Carrión será un espacio de intercambio cultural con otros centros similares de Iberoamérica. Detalles con Osvaldo Mantilla. Con el fin de conocer la propuesta y accionar de la nueva administración del Centro Cultural Benjamín Carrión, conversamos con su director, Fernando Hidalgo. El flamante funcionario apuntó que el Centro Cultural a su cargo se convertirá en un espacio especializado de las letras ecuatorianas, para lo que buscará el diálogo con los escritores en los distintos géneros, narradores, poetas, historiadores y ensayistas. En diálogo abierto con Identidad, Fernando Hidalgo manifestó: yo inicié también desde el primer día de mi gestión, desde el segundo día exactamente de mi gestión, una rueda de conversaciones con todos los escritores posibles, primero de Quito, y luego pretendo hacerlo invitándole a extender las invitaciones a los escritores de provincia. Ajá. Todos los que tengan algo que decir, todos los que tengan algo que ofrecer en el terreno de las virtudes. Eso es lo primero, al interior del país. Aquí mismo, dentro del interior del país, iniciar golpeando, como le dije a usted, puertas y abriendo ventanas, oxigenando a la casa con visitas y próximos acuerdos y convenios con los centros culturales similares en América Latina y con las agregadurías culturales de las embajadas presentes en Ecuador. A través de estos acercamientos y el compartir con los gestores literarios, Hidalgo sustentará y gestionará la tarea cultural en su administración, que tiene el aval de la Alcaldía de Quito y la Secretaría de Cultura Municipal. El Centro Cultural Benjamín Carrión será un espacio de intercambio cultural con otros centros similares de Iberoamérica, según apuntó su director. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Tiempos idos no volvidos, con Santiago Naranjo en el papel de Doña Sugeidi, se presentará próximamente. Detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el estreno de la obra Tiempos idos y no volvidos, con Santiago Naranjo en el papel de Doña Sugeidi. El evento se desarrollará el 31 de julio y el 1 de agosto en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doña Sugeidi cuenta las épocas más románticas de Quito, donde se promulgaba el respeto y los valores, a comparación de ahora, que según el autor son más vertiginosos y violentos, pero también con avances tecnológicos importantes. El monólogo de teatro y pantomima lo interpretan el reconocido actor de cine, radio y televisión Santiago Naranjo, con más de 22 años de trayectoria. Después de 4 años en la escuela de teatro, pudo interpretar a su primer personaje, Leopoldo Fernández, el famoso Tres Patines. Hoy en día el quiteño se encarga de realizar segmentos de la comunidad y forma parte del programa matutino Cosas de Casa en TC Televisión. El guión de la obra estuvo a cargo de Santiago Segovia. El guión de la obra estuvo a cargo de Santiago Segovia, vestuario Tania Almeida y en el equipo técnico Willy Alcócer y Clara Gonzaga. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Academia Musicarte presentó un recital de canto y batería el sábado en la Sala Benjamín Carrión. El fin de semana en el Teatro Nacional, el Ballet Nacional de Ecuador y la Casa de la Cultura realizaron la celebración del aniversario de la obra La Bella Durmiente. Festival Quito Blues, habrá proyección de videos, un taller de armónica y la presentación de una banda brasileña. El martes 29 de julio a las 17 horas en la Sala Benjamín Carrión. Noche de cortos, hoy a las 19:30 en la Sala del Cine Alfredo Pareja Discanseco. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano o banana, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos también sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo. Una de las razones por la que ha conquistado el mercado es precisamente por su sencillez. Se puede comer en cualquier lugar, no requiere de ningún cubierto,